Conozco bien Atenas y tú bien Nueva York, y la muralla china que soy en la de Dios. Y ruines en Pompeya, rascacielos en Dubái, y tantos monumentos que no me soy de acordar. Anduve medio mundo, Pekín, Peracuyá, vi mil maravillas que no se pueden ni contar. Pero cuando estoy fuera una buena temporada, dame tal congosia, habla y tristura o señardá, que empiezo a echar de menos les faves de mi omar, les nubes la borrina, el sol empeñame al despertar. La Pampa en Argentina.